José Gai Wayo Mobali Dina Galie Yo Kelanga Gai Wayo Se Mobali Ata Nakomi Kaka Pamba Kanisa Lolenge Najala Kie Lelo Bomba de Babero Awa Omoninga Inangali Lelo Yokotinda Bato Yolobi Kozongi Saboliko Bomba de papel.